Ahí enseguida quisiera que nos metiéramos en una cosa puntual que nos compartíamos recién con los oyentes, que nos compartió un oyente que le pasó acá en el 16. Uh-huh. Pero antes de meternos ahí, hay, digamos, acá varios conceptos, por eso de conceptos que pusiste arriba de la mesa, me parece muy interesante valorizarlos como tales. Porque esto que hablamos, las cosas que te dicen, pero las cosas que son, ¿no? Te dicen que vamos a tener una cuestión para los pobres, pero en realidad la masa de dinero se va a ir para los ricos. Te dicen queremos dialogar, pero te firman DNU o te firman decreto para cerrar paritaria. Y este mismo también, este es un decreto. Claro, es un, claro. Pasó por Congreso. Bueno, esto de cómo son las falacias, pensando decía en los conceptos, y el señor gobernador decía el servicio de salud y el servicio de educación. Y nosotros de acá cuestionamos seriamente eso porque es un derecho, no es lo mismo tomar en vaso de plástico que en vaso de cristal, eso es un servicio. Uh-huh. La salud es un derecho, todos tenemos. Y acá se mete otro concepto que es el de la salud como negocio, liderado principalmente con quien siempre nosotros señalamos, los grandes laboratorios. Y las grandes empresas también de la industria de las imágenes, de los aparatos de alta complejidad. Uh-huh. No nos olvidemos que también el 80% del presupuesto en salud se gasta en los últimos meses de vida de las personas. Claro. No en la prevención, en la promoción. Bueno, en estos conceptos que estamos poniendo arriba de la mesa, agudizados por el neoliberalismo que tiende a concentrar capitales. Uh-huh. Y esto vamos en ese camino, ¿no? Es que la matriz del neoliberalismo, o sea, si uno lo quiere analizar en conceptos económicos, socioeconómicos, uno ve los dos modelos siempre en esto. O sea, uno tiene un corazoncito más nacional, más popular, con más doctrina peronista influenciado, pero mucho del peronismo que vemos, o que vemos por lo menos en la doctrina de los años 40, con más nacionalismo que eso, vemos de alguna forma las teorías de Keynes y vemos en contrapartida las teorías de von Hayek, el padre del neoliberalismo, lo que hoy se conoce como neoliberalismo. El neoliberalismo está enfrentando a los estados nacionales. Mirar el mundo, observar el mundo nada más. La idea es que sean varias empresas que dominan realmente el mundo. No hay banderas, no hay fronteras, y ellos son los que digitan y te deciden, por ejemplo, qué lugar vas a hacer vos en el mundo. Vos vas a dedicarte a hacer el supermercado del mundo, a producir soja o recursos hidrocarburíferos, gas, petróleo, esas cosas, pero no tenés que dedicarte a la industria. Y bueno, es como se decide eso desde afuera, acá se hace, se acata lo que se dice. Y la mirada de la clase de cipayas, las oligarquías cipayas locales latinoamericanas, representan eso y están aliadas de pronto a esta cuestión desde afuera, que no tienen esa mirada nacional, una mirada de proteger al comercio argentino, el trabajo de los argentinos. No, al contrario, necesita de pronto necesita una mano de obra barata, y para eso necesitas altos niveles de desocupación, para que cada uno compita por el puesto de trabajo al menor salario posible. Claro. Eso es lo que se busca. Y bueno, entonces vas a tener por un lado menos obras sociales, vas a tener menos empleos, vas a tener una gran masa de desocupados y una gran masa de gente que no tiene cobertura de salud por las obras sociales, por los otros sistemas. Pero sí va a seguir teniendo, para lo que nosotros concebimos, creemos y defendemos, que todo argentino, todo habitante que vive en el suelo argentino tiene derecho al acceso a la salud. Casualmente, mirá, siempre la derecha tiene este relato xenófobo de mirar que se vienen los extranjeros a atenderse acá, acá siempre le dicen, le echan la culpa, que se vienen las chilenas, o sea, personas chilenas, chicas chilenas vienen a parir, así lo dice con ese dejo de menosprecio hacia la mujer, y hacia los extranjeros. Pero casualmente esos países son los que tienen el modelo de la cobertura universal de salud. O sea, si es tan bueno en Chile, porque ellos también hablan de que el modelo a seguir es Chile, te dicen. ¿Y por qué entonces esos mismos chilenos que dicen que se vienen? Porque tampoco es tan cierto eso, ¿eh? O sea, uno hace la estadística, ver realmente cuántos extranjeros se vienen a atender a los hospitales, es ínfima. Uh-huh. No mueve la aguja en nada, pero sin embargo ellos venden ese discurso para justificar de pronto, por ahí el saqueo, culpan a otros. Claro. Siempre proyectan las culpas de ellos en otros, en los de abajo generalmente. Entonces, si supuestamente, o una es mentira, o sea, si es que vienen los chilenos a hacerse atender los hospitales públicos argentinos y que sacarle los recursos a los argentinos, porque así lo dicen, y así lo dicen colegas, escuchás que dicen eso, con ese lenguaje tan xenófobo, si es tan bueno el sistema entonces también que quieren implementar ahora, es el mismo sistema que tiene Chile. Claro. Entonces, que está más que comprobado que no funciona y que ha dejado un montón de personas fuera del derecho a la salud. Sí.